Antigiles, antigorra y antirruchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar al hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Muy buenos días. Bueno, acá estamos para hacer un nuevo programa del Enfoque. Otro sábado más, acá en compañía de JR. Hola, Jotita, querido. Acá reemplazando a Manos Mágicas, Moni, que está, por supuesto, en la misa en la catedral que se está celebrando junto a los fieles, junto al pueblo, en memoria del Papa Francisco. Así que bueno, hoy no está, pero nos dejó, por supuesto, a nuestro querido JR, que bien sabe de qué va el enfoque, así que estamos re bien acompañadas. Buen día, Nadia. Buenos días. Bueno, acá estamos, les decimos buen día a los oyentes de la FM Riachuelo, de acá del barrio de La Boca. Como siempre, se pueden comunicar con nosotras por nuestras redes, tenemos el Facebook y el Instagram del Enfoque, y el Enfoque en las Culturas, el Instagram El Enfoque Radio, así nos ubican. Y también nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de la radio, 11-28-35-0055. Y le mandamos un beso a Anita, nuestra querida compañera enorme, que la bueno, le decimos, ya sabe que la queremos, pero se lo decimos también al aire. Sí. La vamos a extrañar. Pero por un tiempito no va a estar viniendo, está resolviendo algunos temas personales. Claro, capaz que nos dé una sorpresa y aparezca un sábado, seguramente. Se va a alargar en algún momento, va a estar por acá también, o va a salir por teléfono, bueno. Pero hoy le damos la tranquilidad que nos pueda escuchar y nada más. Y si nos escucha, seguro va a empezar a mandar preguntas, mensajes, la conozco. Así que no se va a poder quedar afuera del enfoque porque es parte de este programa. Fundamental. Sí, fundamental, sí, así es. Así que bueno, un beso enorme para Anita. Y nada, creo que dije todos los parroquiales que hay que decir. Me parece que sí. ¿Sí? ¿No me olvidé de nada? Creo bueno, que no. Bueno, ahora sí, mate en mano, que ya lo estamos preparando, como corresponde, en la radio, si no, no. Nos es que no arrancamos, viste, los sábados son medios así. Necesitamos combustible, que sería mate hasta ahora. Cortina de Nadia, puede ser, Jotitas, empezamos. Y acá estamos para hacer este primer bloque mientras cantamos. Adiós. Iba a ser la gran Negro Oro, era sí, el que cantaba arriba de los que temas. Que cantaba arriba de los temas y los cagaba, sí. Bueno, para que no los pudieras grabar en una vieja época, claro, de radio, que te hablaban o te cantaban y te cortaban los temas y vos no los podías grabar, ¿viste? ¡Ay, qué época! Sí, sí. Que estabas escuchando el tema y esperando hasta último momento que no hablara el locutor porque te cortaba. Te cortaba justo el final. O no te lo dejaban terminar, por lo tanto sacabas un claro, pedazo de tema. Bueno. Claro. Por suerte eso ahora, bueno, algo que los centenial nunca sabrán, pero nunca sí, sabrán porque YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, sí, ya vencieron eso por más. Pero entonces me pregunto, ¿se harán CDs y está vacío, eh? Ah, está vacío el mate, le digo porque no nos ven. Ay, pero pensé, en radio. Claro, yo manoteando un mate vacío. Que no sé si es mala suerte, pero por las dudas. No, bueno, por las dudas ponele agua. ¿Se harán? En una época se hacían CDs y el cassette de amor, te gustaba alguien y le hacías un CD con las canciones. ¿Qué haces hoy en día? ¿Una lista calculo de Spotify? Que no, una lista de Spotify o le mandas. Claro, le mandas un WhatsApp con un tema de YouTube. Claro. Se lo dedicas. Y sí, no creo que nadie. Porque antes hacías un. ¿Pero dónde grabaría? Primero, no, cassette se puede, no hay. No sé CD, donde CD, lo. Claro. ¿Cómo lo grabas? No, claro, por eso digo. Estudio. ¿Harán o ya no se hará más eso? Era re lindo, elegías los temas para esa persona. No, ya no, ya no. Armale una lista, qué sé yo. Mandásela por YouTube, no sé, como vos quieras, pero. Dedicáselo de otra manera. El souvenir más lindo que tuve de cumpleaños de 15, de cuando yo tenía 15 y mis compañeras de colegio hacían cumpleaños de 15, fue una chica que dio un CD con sus temas, sus canciones favoritas. Claro. Me pareció el mejor souvenir. No esos cisnes espantosos que después los tenías que tirar, una foto de ella que a nadie le importa. Era un CD y como a ella le gustaba mucha música variada, me pareció muy buena. Sí. Tendría, se hacen, se graban en algunos lugares, le llaman, son un par de temas, pero tenés que ir a alguien que te lo grabe. No, claro, pero yo digo no esto, hacer yo un caserito para la persona que te gusta. Y no, si tenés un estudio, si no venía a la Riachuelo y le pedís una hora de grabación. Y, no es mala. Claro, también se puede hacer, ya saben que pueden venir a la Riachuelo con su programa, consultar por un espacio en el aire de la radio, transmitir el programa por YouTube, streaming, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vénganse a la Riachuelo. Cualquier cosa que necesiten parecida a esta, acá se la resuelven. Bien. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Suárez 421 La Boca. Bien. Así de fácil. Bueno, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de incels. Una palabrita que están poniendo de moda. A ver. Que está dando vueltas. En realidad, a partir de... No sé si la han visto, yo no la vi todavía, la tengo pendiente de la serie Adolescencia. No, yo no la voy a ver porque no me gustó nada de lo que comentaron. Ah, es que no me quiero hacer problemas. Claro. Tengo bastantes. Bueno, claro. Mejor. Que está en Netflix. Se está hablando mucho de este término, pero que no es una cosa nueva. No. Y algo que me llamó la atención es que en muchos de los análisis que vi a partir de esta serie en los medios... No le dan tanto una perspectiva de género al tema de los incels. Sí del bullying escolar, sí de el bullying cibernético y todo eso. Pero no se habla tanto del tema de género, que tiene mucho que ver con este término. Y sin embargo, el nacimiento real es ese, ¿no? Exacto. Es un machismo contra el feminismo. Es eso. Justo ayer viendo capítulos de una serie intrascendente española en Netflix, que para reírme un rato y olvidarme del mundo este que estamos pasando... que no te olvidás, pero bueno, por un rato te metes en la boludez y se te va yendo, ¿no? Había una reunión de incels, una cosa muy loca. Sí. Sí, bueno, usted lo va a explicar mejor. Sí, total, porque está pasando hace rato sí, ya. Sí. Sobre todo en tiempos de Trump, Milei, de Elon Musk, que son incels que han llegado al poder casi. Con perdón de todos los nombres que mencionó. Sí. Pedimos disculpas, pero se llaman así, porque, claro, vamos a tener que mencionarlos. Bueno. Incel significa, o sea, es una palabra, es como la junta de dos palabras que viene del inglés, que significa célibe involuntario. Eso es incel. Ponele. O sea, es una persona que es célibe no porque quiera, sino porque no puede relacionarse con otras personas. Uh-huh. O sea, personas que no tienen vínculos sexoafectivos, no por falta de voluntad, sino porque no se les da. Personas no, en su mayoría, en realidad los incel son varones. Que después, no sé si se acuerdan que el año pasado traje la columna de las tradwife. Sí. Y son todas cosas muy muy de internet, muy yankees, pero me parece importante traerlas porque... Porque invaden el mundo después. Exacto. Claro. Y porque y ahora vamos todo, a ver que están en Argentina, claro, que no es algo aislado, que quedó allá, no es una cuestión nicho. De ellos, no es el nicho de ellos. Exacto. Bueno, estuvimos hablando de que cómo escuchar la música por YouTube. Absolutamente todo se globaliza. Exacto. Con perdón de la palabra también, pero es lo que está pasando en el mundo, sí. El término incel nace en realidad en 1997, cuando una chica canadiense crea un blog, o sea, con otra intención, que era un blog para hablar de lo difícil que es salir, conocer gente y engancharse con alguien. Que esto es cierto, digamos, no a todo el mundo se le da tan fácil en la adolescencia y en la juventud relacionarse con personas. Ah, aparte la vida social está cada vez más restringida, pandemia mediante se aceleró el proceso, bueno, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esto. Esta chica lo empezó como una cosa de autoayuda, como un blog en el que, mucho antes de que los varones de internet cooptaran este término. Hace poco, haciendo la columna, encontré una nota que le hicieron a ella, en la que ella se arrepiente, porque en realidad lo que ella dice es que ella había pretendido crear una comunidad, a ella le pasó que ella tenía 20 años, no había estado nunca con un chico, era muy tímida, le costaba, dijo, bueno, debe haber otra gente como yo. Sí, las relaciones de adolescente que son difíciles, claro. Sin duda la adolescencia y los primeros años de la juventud son difíciles. Ahora la adultez también. Y hay una presión sobre cómo hay que relacionarse y a qué edad hay que relacionarse, que no todo el mundo cumple. Sí, entonces no es una norma. El punto es qué salida le buscas a eso y qué explicación. Esta chica lo que dice es, bueno, que había creado ese blog con la idea de crear una comunidad, incluso de conocerse entre personas que quizás les costaba relacionarse por fuera de internet, entonces una manera de conocerse. En esta entrevista ella dice, la palabra incel intentaba describir a cualquiera, sin importar el género, que se sintiera solo, que nunca hubiera tenido relaciones sexuales y que no estuviera en una relación desde hace un buen tiempo. Uh-huh. Pero ya no podemos usarla más, dice, ¿no? La chica que creó este blog con esa idea. Bueno, pasó el tiempo y con los foros y las redes sociales, o sea, 1997 estamos hablando cuando no había los inicios, redes sociales. Los inicios, claro, de lo que era la comunicación por internet. PC, internet o lo que fuere. Ahora es como muy común. Con las redes sociales, el concepto fue cobrando otro color, el que tiene hoy en día. Yo traje un audio de la agencia EE, que es una agencia de noticias. Sí. Me gustó porque explica el concepto, va a tirar un montón de data. Todo esto es muy extranjerizante. Yanquilandia. Muy yanquilandia. Vamos a hacerlo para... Claro. Yo después les voy a explicar los conceptos y también voy a... Porque estos chicos están en Argentina, pasando cosas muy como graves. Como siempre, creemos que acá no, pero... Pero me gustó este audio porque explica muy rápido varios conceptos. No sé, Jota, si lo tenemos. Y tira bastante data, así que lo escuchamos y después escuchamos, lo vamos explicando. Escuchamos a ver la explicación. ¿Qué pasaría si existiera un grupo de hombres convencidos de que las mujeres les deben sexo y de que son las culpables de su soledad? Pues existe, y se llaman incels. Seguramente hayas escuchado hablar de esta palabra, especialmente desde el estreno de la serie Adolescencia en Netflix. Este fenómeno también ha sido una de las tramas estrellas de la tercera temporada de Machos Alfa. Pero más allá de las referencias audiovisuales, ¿qué significa este término? Incel es un acrónimo del inglés que significa célibe involuntario. Son un grupo de hombres y jóvenes misóginos que culpan a las mujeres de su soledad y de su incapacidad para tener relaciones sexoafectivas. Creen que tienen un derecho natural al sexo con mujeres y al no lograrlo desarrollan una fuerte hostilidad hacia ellas. También odian a los hombres sexualmente activos, pero su ideología no se queda ahí. Se han convertido en una comunidad que difunde misoginia, machismo y apología de la violencia contra mujeres y personas LGTBIQ+. Su existencia está muy ligada a la manosfera, un ecosistema de blogs, foros y redes sociales que promueven la masculinidad tóxica y el antifeminismo. Y ojo, porque los incels tienen un lenguaje propio. Llaman chat a los hombres exitosos, Stacy a las mujeres atractivas y beta o célibes involuntarios a sí mismos. Para ellos, tomar la red pill significa despertar y darse cuenta de que el feminismo ha manipulado a la sociedad en su contra. El problema es que estos mensajes han dejado de ser solo palabras en internet. Algunos incels han llevado su odio a la realidad y han perpetrado ataques violentos contra mujeres en nombre de su causa. Como fue el caso de Alec Minassian, quien en 2018 atropelló y mató a 10 personas en Toronto. Su motivo, la venganza incel. La pregunta es, ¿debemos seguir ignorando estos discursos en la red? Bueno, bastante justamente, didáctico, de esa serie que ella mencionó, donde te digo que vi esa reunión, que es una serie rara, ¿no? Que no termino de entender para dónde va. Pero bueno, parece feminista, pero es mentira. O sea, es muy loca. Sí. Pero bueno, a veces, viste, te reí y decís de que me estoy riendo. Ese tipo de serie. Bueno, lo que ellos dicen, me parece muy didáctico este audio porque explica como muy bien muchos conceptos, el de la red pill, las Stacy, los chat y demás, que ahora voy a ir desarrollando. Los incel lo que dicen es que hay una desventaja genética, no suscribo a nada del todo lo que voy a decir, es todo binario, lo voy a decir porque esto es lo que ellos porque dicen. Porque la explicación de ellos, claro. Sí, estamos haciendo una crítica a este sí, tema, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que se entienda. Lo que ellos dicen es que hay una desventaja genética y que las mujeres no les dan bola porque ellos no son hegemónicos. Ajá. Ellos hablan de la regla del 80-20. Esto es, que el 80% de las mujeres que son Stacy, es decir, que son chicas hegemónicas, gustan de tan solo el 20% de los varones que son Chad. Chad es el varón fornido, de mandíbula grande, hegemónico. Anabolizado para nosotros. Entonces, odian a las feministas. Porque lo que dicen ellos es que las feministas politizaron el no deseo de estar con varones, el elegir con quién estar. Sí. O sea, básicamente porque las feministas dijeron que vos podés elegir con quién estar. Sí, claro. En realidad no ser violada, o sea, eso sí. Sé que los que están criticando. En realidad, ¿no? Eso sería ya algo implícito, claro. ¿No? No hacía falta que lo dijeran las feministas, lo reivindican, ¿no? Por y ejemplo. Que por eso es tan difícil, porque las mujeres escapan al rol que deberían cumplir a partir del feminismo, y por eso es tan difícil claro. Para ellos conseguir novia. Claro. O sea, necesitan una trad wife para dejarse de joder, que sería, volvemos a explicar, exacto. Estas mujeres del año tradicionales, 50, tradicionales. Que buscan la casa, que sí, no sí, trabajan. Sí, sí, sí. En los foros y en Twitter, que es donde más se los ve. Sí, sí, es como una cosa muy de foros. Muy. Comparten fotos de feministas, por ejemplo, de chicas en una marcha y hablan mal del aspecto físico, dicen que hay que volver al rol de las mujeres tradicionales. Obviamente, súper homofóbicos, se ríen de los varones homosexuales, obvio. Sobre todo de los varones. También comparten pornografía, o sea... Sí, son un dechado de virtudes. Horrible, horrible. Estamos hablando de varones jóvenes, además, ¿no? Sí, sí, es el tema, que son, la mayoría son jóvenes. Como es, todo esto no queda solo en la web, como escuchábamos bien en el audio, ellos también tienen el concepto de la red pill, que ahí lo menciona el audio, que es como que ellos se tomaron la red... viene de la película Matrix, que es una pastilla que te permite ver algo, pero ellos malinterpretan todo igual, ¿no? Entonces, supuestamente ellos pueden ver esta realidad... porque se tomaron la red pill y saben y entienden esta realidad, y todas las personas que negamos que eso sea así, que el 80% de los varones, de las mujeres gusta el 20% de los varones y sí, bla, sí, bla, sí. Bla. Toda esa estadística. Es porque no la vemos. Me hacen acordar a los las cosas de los yanquis también, de esto de la ley del revólver, estas agrupaciones que tienen que están totalmente locos. Locos. Sí, sí, son sí. Locos que... Justifican todo y sí, peligrositos. Que mucho de lo que vos decís, ¿no? Que además hay una respuesta... a la última marea del feminismo, claro. Que fue tan global y tan fuerte, claro. Y a la pandemia. Son chicos que quizás sí. No pudieron en los años de desarrollo vincularse, y en vez de pensar una salida colectiva, una crítica y demás... Al decir qué suerte ahora puedo salir y vincularme, hacen esta locura. La culpa es de, claro, y es de las feministas. En Estados Unidos ya hubo casos de pibes que se autodefinen como incels y que cometieron femicidios, como bien explicaba en la agencia. Termina mal. Sí. Hubo uno muy conocido, que un chico mató a la recepcionista de un spa. Ah, bueno. Porque ella estaba con muchos varones y no le daba bola a él. Claro. Y dejó una nota que decía: viva la rebelión incel. Ajá. O sea, por eso digo, ellos sí, se autodefinen así. Todas estas cosas de nicho terminan explotando mal. En Argentina... Siempre que hago estas investigaciones temo por mi algoritmo, pues ya me pasó con las trad claro, wife, que después te van aparecían a empezar todas. A mandar chicas cocinando sí. Pasteles y tenés que... Ahora con esto... Hacer tu propio delantal, sí. Claro, qué lindo. Y ahora con esto tenés cuidado, sí. Sí. En Argentina hay páginas y grupos de Telam, sobre todo porque Telam tiene un poco menos de regulación sobre los contenidos claro. Que WhatsApp, entonces es más fácil por ahí, que hostigan a mujeres, promueven el racismo... Son súper biologicistas, ellos hablan de la superioridad estética. Recordemos a nuestro presidente diciendo que él diciendo era... la misma estupidez. Hitler, el idiota que tenemos de presidente y Hitler. E incluso línea. Promueven el acoso, por ejemplo, comparten pornografía o ideas de cómo tocar a una mujer si que te encuentren. Entonces, por ejemplo, dicen que si vas en el transporte público, ¿cómo podés hacer para tocarla? ¿Cuánta esto energía, es así, pero cuánta energía para hacer pelotudeces, ¿no? Que se podría usar para sacar este país sí, adelante. Sí. Por ejemplo, digo, para los que están acá, ¿no? Sí, o para reorganizarse y repensar su masculinidad. Claro, militar en algún lugar, ser una persona que se da con la sociedad, que ayuda a la sociedad, que tanto lo necesita. Digo, tantas cosas. Obviamente, nadie es sorprendido acá con lo que voy a decir. Son todos mileístas. Ay, ¿en serio? Usan muchísimo la inteligencia artificial para mejorar la apariencia de Milei más cercana a un chat. Entonces suben fotos de Milei. No hay manera, avísenle que no claramente hay no es Milei, no. Como todo musculoso y con una mandíbula enorme. Sí, más pelotudo de lo que es. Y ellos lo ven a Milei como un chat que triunfó, como un incel, perdón, que triunfó. Claro. Que logró convertirse en chat. Sí. Que doma porque es presidente, porque sí. Tiene muchas novias. Andaríamos cerca, ¿eh? Debe ser medio de idiota, debe haber andado por las redes esas. Sí, seguramente. De todas las ellos lo ven que como tienen. Un referente. Sí, claro. Por eso digo claro. Que nada de esto es el estúpido queda ideal. Solo en la web. Sí. Las web de Incel, esto también me sorprendió, la cantidad de visitas que tienen. Reciben más de 2 millones de visitas al mes. Los foros de Incel. O sea que, hay mucho interés. No sé si tiene que ver con quien mira, tipo... Para ver qué onda, cuánto de eso, pero bueno, es mucho. Sí, y si nos gobierna Milei, Elon Musk, Trump. Sí, sí. ¿Son? Sí, sí. De hecho, no es casualidad, digo, que Elon Musk compra Twitter. Y Twitter es uno de los lugares donde más hay incels. Y donde más violencia se Y donde se reguló mucho también el contenido, porque antes había muchas cosas que estaban mucho más reguladas que ahora en Twitter. Toda la violencia la largan ahí, así que sí. En la Argentina hubo un caso en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que llegó en estos días a juicio. Mira. Dos estudiantes de la carrera de computación de 26 y 24 años fueron elevados a juicios por la jueza Alejandra Provitola, acusados del hostigamiento sistemático a una compañera de 22 años. Bueno. No encontré los apellidos, no sé por qué les cuidan la identidad. Se llaman Federico y Gaspar, que acosaban a una compañera de la carrera anónimamente a través de la plataforma Telegram, tras exponer en grupos que frecuentaban otros alumnos, la chica era, parece, modelo de OnlyFans, entonces encontraron el perfil y lo pasaban por los grupos de la facultad para la hostigarla. Además le escribían a ella, le enviaban los links y le decían, si no tenés sexo conmigo, voy a publicar esto. Y uno de los grupos investigados en Telegram para este caso, para este esta causa, se llama Incels DC UBA. Qué bien. Haciendo quedar bien a la UBA, además. Sí. Claro. Además van a la UBA. Van a la UBA. Ellos que son tan en la libertad del mercado, no van a, qué sé yo, porque no pagan una privada, tienen, ¿no? Tienen la UCA, mejor. Uno, por ejemplo, uno de los mensajes, es muy violento todo, pero unos mensajes que está en la causa decía, voy a ir a la fiesta de exactas con una escopeta, esto no es un chiste, tengo una escopeta y la voy a usar en la fiesta de exactas. Va a pasar en algún momento. Vayan si tienen huevos. Va a pasar en algún momento. El autor, bueno, de esto alertó el centro de estudiantes en cuanto se dio cuenta. El autor de este mensaje era uno de los administradores de un canal de Telegram y ese chat grupal fue denunciado por otros estudiantes. En total había 350 miembros y los mismos coordinadores llamando Incel DC. Qué interesante. Gaspar, que niega haber enviado, que es uno de los acusados, que niega haber enviado los mensajes o haber regenteado el grupo este de Telegram. Sí, claro, es tan difícil probar Porque además eso, muchos, acá era un grupo y eran estudiantes, pero muchos son perfiles totalmente falsos. Iba a decir, se escudan en el anonimato que te permiten las redes. Es una foto de inteligencia artificial de un chat con un nombre que dice no Milei aguante no sé qué cosa. Tenés que encontrar el IP, necesitas un investigador especializado para ubicarlo, para ver si es real, para ver dónde está, no es que lo vas a sacar fácil. En este momento se encuentran bajo prisión domiciliaria en un departamento, acusado también este chico de delito de intimación pública por amenazar con una estudiante, con una escopeta, perdón, a los estudiantes K de su universidad en el grupo Grundposting, también investigado en la misma causa. O sea que esto es un derivado de todos estos loquitos tuiteros que están con esta gente de merda que está gobernando, que acosan a todo el mundo y además tienen esta especificidad que es adherirse a esta cosa del incels, pero bueno, es la misma rama de gente. Por eso digo que no hay que tomarlo como... Sí, algo liviano, porque no es algo anecdótico, no es algo de una serie, no es algo liviano, ni mucho menos para reírse. Exacto. Son estos loquitos que un día cumplen con alguna de las amenazas y hay un desastre, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, algunas de las... Después encontré una entrevista que dura una hora y media, pero la recomiendo si alguien tiene ganas de ver el tema, que es de un chico español. Está en YouTube la entrevista, se llama Dentro de la mente de un ex incel. Y es una española que entrevista a un chico que fue incel en su momento, que ahora está fuera de todo eso, pero bueno, cuenta cómo entró, cómo se manejan esos grupos. Sí. Cuenta que él después fue a terapia y se recuperó, pero que él entró porque... Esto, porque... Sí, sí. Tenía todos estos problemitas de... Lo había dejado la novia y obviamente de relación. Encontró un grupo de... Porque el punto es que estos chicos se encuentran en un grupo de pertenencia, un nicho, otros que están como vos, algunos, supuestamente. Claro. Algunos te hacen hacer cosas buenas, otros te hacen... Este es el que hace hacer cosas malas, digamos. Claro. Claro. Y después, bueno, invitaría a los varones a que empiecen a pensar y repensar en su masculinidad, sobre todo en los más jóvenes, porque esto tiene que ver con eso. Y siempre es responsabilidad de las feministas, no solamente... de construirnos nosotros, sino de construirlos a ellos, cuando sería bueno que se junten. Que se vayan deconstruyendo solitos, ¿no? Exacto, ya son grandes. Porque digo, todo esto tiene que ver con eso. Sí. La relación con los grupos económicos. No es casualidad que estos chicos son antikirchneristas, mileístas. Es la misma gente que en Twitter se dedica a la política y se dedica a otra cosa. Pero por algo a Elon Musk le interesa comprar Twitter, no es obvio. Porque sí, es porque tiene que ver. Elon Musk, recordemos que no le abra y desheredó a su hija trans. Sí, sí, sí. y la falta también, que en algún momento va a haber que analizar, de regulación de las redes sociales. Bueno, eso es un temazo. Es muy difícil. Es un temazo muy complejo. Pero bueno, ahí está pasando algo que excede a la red social. Sí. Porque cuando estos chicos se conocen, hacen cosas y después salen y matan a una recepcionista de un pasan lugar, del bullying de la red al bullying real y terminan haciendo desastres. Entonces, ahí está faltando una regulación. Sí. Un chico de 16 años, que quizás está mal porque pasó lo que como sea. Decir, la adolescencia en la pandemia, sí, pero puede la chica le gusta, no le da bola. Entra a un grupo donde hay un montón de pibes loquitos. Y de lo que, bueno, ahí hay algo que hay que regular. Sí. Que se pueda compartir pornografía con tanta liviandad. Bueno. Sí. El tema es que la globalización a través de las redes provocó esto, ¿no? Que se globalicen las cosas buenas y las cosas muy malas también. Y es cierto que no hay regulaciones. Bueno, de hecho, claro. Los juicios casi todos son porque alguien subió una foto tuya por internet, alguien se metió en tu perfil, alguien, o sea, y seguimos en esa. Mundialmente no hay una buena regulación, ni hablemos de nosotros, ¿no? Que hay un par de juicios que hace 20 años que están. Sí, que se piensa mucho en la libertad, que sí, todo muy bonito. Sí, está bien, pero termina donde empieza la libertad del otro, no se acuerda nadie, ¿no? Claro. Pues eso tiene un principio y un final. Si claro. no, todos nos avasallaríamos permanentemente en todo. Bueno, hay algo que dice, la mía termina donde empieza la libertad del otro. No pasa, y no hay regulación, y es cierto, y es muy difícil de regular, también es cierto, pero bueno, búsquenle una vuelta. Así como buscan bajarle publicaciones a la gente cuando dicen algo que no les gusta, bueno, si pueden hacer eso, también pueden meterse en este tipo de cosas y ver cómo se regula esto, claro. para evitar que sea masivo. Bueno, claro. siempre va a haber un grupo de locos haciendo algo, pero que no sea masivo. Sí, esto que no se convierta en algo automático. Y una cuestión política. Y aceptado. Porque ya no son 10 chicos que por eso, estamos aceptado. Hablando de foros 200, 300, 500 y eso gente. Va subiendo. Que tienen un presidente, que tienen un, digo, sí, sí, es sí, un sí. poco la venganza de los incels identidad, lo que estamos viendo. Claro, sí, sí. Díganme si Adorni, Milei no son incels. Sí, sí, muchas malas palabras estás diciendo hoy, pero bueno, para ser sábado tan temprano. Pero sí, es pero lo que son. Díganme si no es la venganza de ellos. Sí, sí, es lo que son, realmente es lo que son. Bueno. Entonces, bueno, no se limita solo. Por eso me sorprendió ver tanto análisis que hablaba muy poco de la cuestión de género y que son grupos que inician con un odio al feminismo porque culpan al feminismo de su incapacidad para relacionarse sí, con sí, mujeres. Sí, también pueden culpar a los anticlericales, o sea, elegí. Armás un foro y elegís a sí, quién sí, le vas digo, a pegar. Culpan este es el caso. Al feminismo de su incapacidad de relacionarse con mujeres. Claro. Bueno, eso es una cuestión política y sí. tiene que ver con un recorte histórico de sí. lo que estamos viviendo. Sí, y de algo que se está escuchando. No es casualidad los Trump, no es casualidad los Elon Musk, no es casualidad los Milei, no es casualidad esto. La persecución ahora, sí, a lo que ellos le llaman diferentes, que claro. no lo son. Bueno, uno de los mensajes nos dice, son todos descerebrados, depresivos mentales, machistas, reprimidos y onanistas. Bueno, por ahí va la cosa, lamentablemente. Por eso tratamos de traer estos temas para reflexionar todos juntos un poquito. Guarda con lo que pasa y guarda sobre todo con las redes. Y guarda con los chicos jóvenes. Porque a veces, bueno, en esta cosa de que la libertad de los niños de los niños, que se está hablando mucho, de que hay muchos problemas mentales de los chicos. También. Post pandemia también, por mucha tableta, mucha tablet, mucho teléfono, mucho... Bueno, mucha computadora o lo que sea, donde se sienten a comunicarse de esa manera, está provocando serios problemas. Y esto es uno de los problemas serios que se va extendiendo a gente adolescente y seguramente adulta. Esta serie que yo digo y que marcó la chica sí, sí, en sí. el audio, a veces la miro y digo, no, la verdad que no debería mirarla, porque si es quiere ser una crítica... Bueno, pero vos ahí tenés es como una capacidad una dicotomía entre de leer una, eso. Claro, pero los pibes que un adolescente no lo tiene, y también hay una brecha generacional muy grande, sí. cada vez más. Yo sí. creo que entre mi generación y la generación de nuestros padres sí. no había la diferencia que hay hoy, porque es muy... rápido y el es cambio. Muy acelerado el cambio porque las redes y es esto, aceleran pibe todo. Está, entiendo que adolescencia va de eso, o sea, que el pibe está en soledad en la computadora y los padres no tienen idea del mundo en el que está ingresando el pibe desde la computadora, sí, porque si tu hijo tiene un amigo raro, puedes sí, decir, sí. che, este amigo lo tuyo viendo, violento, claro. lo estás viendo. Ahora, lo que está haciendo dentro de internet vos no lo estás sí, viendo. Es como muy peligroso, es un tema preocupante y que bueno, ya es quisieron globalizar y globalizaron sí. por ahí, ¿no? La tragedia también la globalizaron. Bueno, Jotita, ¿qué te parece si escuchamos Se Voz de Loli Molina y Pedro Rossi y volvemos después de la tanda con la entrevista para la Arancibia? Cambió.

las tormentas se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós. Dicen adiós. Ach, triste Israel, denn als Berges erstarrt, hat sich nie Gott wieder. Heide nie Katuritar, hat sich nie. Acá estamos en el aire nuevamente, ya están las chicas de Que Arda ahí en la producción, listas, listas casi para empezar después de nosotros. Es que como siempre decimos, no apagues la radio, apaga la tele, pero no la radio. Tienen, sí, sí, estuvimos hablando un poco con Sofi antes de entrar, así que tienen varias entrevistas muy interesantes. Después del enfoque vienen las chicas de Que Arda. Quiero decir que este tema es Las Golondrinas, Stis Ternak se llama en griego, supongo, que es el nuevo tema de León Gieco con Aline de Mirdijian. Querían grabar este tema juntos y lo hicieron, un lindo tema, así que me pareció bueno hablar de Las Golondrinas después de hablar de Lisauro Arancibia también, ¿no? Háblame de un poquito de la Feria del Libro. Sí, contar que ya arrancó la Feria del Libro de Buenos Aires. Se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 22, los fines de semana, feriados. Y el feriado puente del 1 y 2 y 2 de mayo, de 13 a 22. Las entradas cuestan 5.000 pesos durante la semana y 8.000 los días más concurridos. Pero tengan en cuenta que compras la entrada y adentro, si te compras un libro, te reintegran, o sea, te descuentan del valor del libro el los valor 8.000 de la pesos, entrada. Por lo tanto, así no perdés la entrada. No lo perdés, digamos. Como pasaba en otras épocas, pagaba la entrada del libro aparte. También hay un pase de 3 visitas por 12.000 pesos. Bueno, todas las opciones están disponibles en la tiquetera. Entran gratis todos los menores de hasta 12 años, todos los días para docentes es gratis y además hay muchos descuentos adentro para docentes. Y bueno, tienen la programación, la verdad que más allá de idas y vueltas sigue siendo un evento, sí, un cultural evento muy cultural importante en Buenos Aires. Así y como hablábamos con Federico, ¿no? El arte, sí, los libros, etcétera. Es un buen momento para comprar libros. Sí, sí, por lo menos para salir de esta cosa de que veníamos hablando en el primer bloque también. Quiero decir que el grito del sur no se desaloja. Ellos dicen, decimos no al avance de Milei sobre los medios cooperativos. Otro nuevo ataque a los medios cooperativos. El gobierno nacional quiere silenciar el periodismo crítico. Este intento de desalojo es un ataque a todos los medios. Frente al ajuste, la represión y los trolls, nuestra respuesta es una: no vamos a retroceder. Este ataque a los medios independientes es sistemático, opera a través del financiamiento absoluto de los medios autogestivos, cosa que sufrimos también acá en la Riachuelo, que no dependemos de las grandes corporaciones o monopolios, que tenemos arraigo en nuestras comunidades, que narramos día a día la vida de nuestros vecinos, dentro o fuera de la agenda coyuntural. Bueno, lo quieren desalojar porque ellos están en el espacio de la memoria de Virrey Ceballos, por supuesto. Entonces, como quieren cerrar el espacio, de paso aprovechan y se llevan puesto, como si esto fuera poco, al Grito del Sur. Bueno, por supuesto, todos los medios autogestivos están acompañando. En este momento está sucediendo una misa que ya debe haber terminado y ahora es una caminata por la muerte del Papa Francisco acá en la catedral, donde están nuestros compañeros de la radio presentes, donde están nuestros compañeros de la organización Los Pibes presentes, bueno, despidiendo a quien fue alguien que nos habló de techo, tierra y trabajo, que entendió lo que los movimientos populares necesitaban y habló para los movimientos populares. Y entre otras de las cosas, la despedida del Papa fue larga y va a seguir siéndolo. Pero alguien dice, la historia del hogar Dignidad Trans de Mar del Plata. En los momentos más difíciles, cuando las fuerzas ya no alcanzaban, su palabra y su cercanía nos ayudaron a levantarnos y comenzar a reconstruir nuestro hogar, dicen desde el hogar Dignidad Trans de Mar del Plata. Hay una carta que le escribe Maju Burgos a Francisco, que devino en un gesto que quedó grabado en la memoria de las personas trans que habitan este lugar. Uno dice que tiene que ver el Papa con una casita para mujeres trans. Bueno, la hermana Mónica Astorga conoció al Papa cuando uno era Bergoglio en una visita al obispo en Neuquén. Cuando Mónica le contó sobre su militancia con las mujeres trans, Bergoglio le dijo: no abandones este trabajo de frontera que te puso el Señor, y lo que necesites, contá conmigo. Y así fue. Recibió una carta, colaboró con el hogar, ayudó al hogar, y me parecía que también era una acción importante para mostrar que la iglesia, cuando la iglesia es de Francisco, San Francisco, de ahí viene que él toma este nombre, se abre al pueblo. Y bueno, creo que eso es que lo que pasa, es que los fieles, eso es lo que ahora están agradeciendo. Cada uno puede creer, tener la fe que tenga, pero hay ciertas personas en el mundo que son valorables, y creo que hizo una acción dentro de la iglesia, convengamos o no con la fe católica, no importa, que intentó modificar y bajar otra vez a tierra aquella premisa por la que supuestamente Jesús estuvo, con los pobres, estar con los pobres, ¿no? Y por eso eligió el nombre de Francisco, y por eso me parece que había que también mencionarlo. Bueno, nada más, nos vamos yendo, ¿te parece? Muy bien. Gracias, Jotita, por estar ahí, en el accidentado para comunicarnos, pero salió, ¿viste? A veces cuesta, una pero sonrisa, acá estamos. JR. Una sonrisa. Eso, amigo, vamos, vamos, vamos, esa sonrisa no puede faltar el sábado. La extrañamos, si no. Bueno, los dejamos con las chicas de Que Arda. Gracias por haber estado. Nos vamos escuchando Trinchera, Dura Tierra. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. De los gajos beber, de los gajos.